Así comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Lovers in the Wind, Amantes en el Viento, interpretada por Roger Hudson, vocalista insigne de la agrupación Supertramp. En esta canción, como solista, tema del año 1982. Y así también comenzamos un nuevo día, ya que van 6 minutos del viernes 8 de noviembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche, presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3. Y a esta hora vamos a registrar hechos sucedidos en una fecha como hoy, 8 de noviembre, en la historia. En el año 392, en el Imperio Romano, el emperador Teodosio el Grande prohíbe todos los cultos no cristianos. 8 de noviembre de 1431 nace Vlad Drácula, militar aristócrata, héroe nacional de Rumania y personaje de la novela Drácula, y quien falleciera en el año 1476. El 8 de noviembre de 1793 en París se abre al público el Museo del Louvre, Museo del Louvre. Museo del Louvre en París, 1793. El día 8 de noviembre de 1895 en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X. 8 de noviembre de 1960 en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. 8 de noviembre de 1935 nace Alain Delon, actor francés. En 1935 nace también Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano, quien falleciera en 2008. El 8 de noviembre de 2009, en España, por primera vez, más del 50% de la electricidad producida es generada por los parques eólicos. El 8 de noviembre de 2011, la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Es la primera colombiana que recibe esa distinción. El 8 de noviembre de 2012 muere Lizardo Díaz, actor y cantante colombiano del grupo folclor Los Tolimenses, quien había nacido en el año 1928. El día 8 de noviembre de 2016 se celebra la 58ª elección presidencial de Estados Unidos. Donald Trump se convierte en el 45º presidente. Eso fue el 8 de noviembre de 2016. El 8 de noviembre de 2018, la cantante Rosalía publica su segundo álbum, El Mal Querer, el cual en el mismo día de lanzamiento alcanzó el número 1 en listas. Y finalmente, el 8 de noviembre de 2019, en Brasil, el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. Hechos sucedidos en una fecha como hoy, 8 de noviembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con música. Esta canción es una balada del siglo XXI con la vocalista Daido. El tema White Flag en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.